Fíjese usted que tenemos vía telefónica en este momento y agradecemos mucho el que nos tome la llamada. María Fernanda García está presentando un monólogo que mezcla comedia, poesía, risoterapia para todos los que han sufrido, ¿qué cosa? Penas del amor, que bueno, pues nos ha tocado a todos, ¿no? Sin lugar a dudas. Mi estimadísima María Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Rubén? Me da muchísimo gusto estar en tu programa, que me hayas llamado y poder invitar a tu público a mi monólogo, que es un servicio para ayudar a las penas de amor. Es un espectáculo básicamente para ardidos, corazones solitarios y pruebas superadas. Híjole, pues suena bastante intenso, ¿eh? ¿Es un espectáculo cabaret? Es un espectáculo de cabaret de un género prácticamente inventado por mí, que se llama Stand-up Poetry, en donde mezclo mis poemas con pues mi stand-up comedy, mi burla hacia mí misma de mis fracasos amorosos, de cuando te cambian por otra, de cuando te dan celos, de cuando pues todas esas vicisitudes por demás desagradables que a todos nos han pasado. Ajá. Pero de una manera, pues con humor y con risa, y en realidad la pasamos increíble en el show. Estamos ahí en el Apoconó, a espaldas del teatro de la ciudad. Y además, para los corazones solitarios y ardidos, hay una degustación de tequilas. Entonces, ya si no se te quitan las penas con la obra, por lo menos con el tequilita que te vamos a regalar. O al contrario, se prenden con el tequila y se acuerdan de aquel viejo amor, ¿no? O eso, lo que están viviendo. Entonces, precisamente para ahí estamos haciendo el stand-up poetry para alivianar esa situación. Entonces, este espectáculo lo dirigió Tiaret Kanda. Perfecto. Lo hemos tenido pues con gran éxito en diferentes lugares de la República. Y realmente me hace muy feliz hacer esta obra, porque pues es un trabajo lleno de amor, lleno de servicio a la poesía, para que no dé flojera la poesía, para que te cures con poemas. Y yo soy muy feliz haciéndolo, y pues ahí andamos de oferta. No solo regalamos tequila, sino regalamos poemas también. Oye, cuéntanos una cosa, María Fernanda García. Estas situaciones propias del stand-up, en este caso a poetry, son situaciones que realmente te han pasado a ti, dinos la verdad. No, desde luego, o sea, todo eso es absolutamente realista y cierto. O sea, yo hablo de lo que realmente me ha pasado a mí. Es una de las características del stand-up, es que tú, pues, seas sincero. Y eso es en la medida en que tú seas sincero, es en la medida en que puedes empatizar con los otros corazones. Ajá. Y todo lo que digo es completamente cierto. Oye, y platícanos un poquito, ¿no? Ahora sí que danos una embarradita de lo que vamos a ver por allá. Es decir, alguna anécdota, algo que te haya pasado, algo. Dinos algún pedacito. Es un espectáculo que también depende mucho de qué tanto quiera participar el público, burlándose de mí o diciéndome cosas, o, ¿no? Entonces, ¿y si aguantas? Hay público muy serio, hay público que sí le cotorrea y yo ahí les voy contestando. Pues no sé, realmente ha sido una experiencia muy padre, porque la gente me empieza a preguntar, oye, ¿y tu libro dónde lo venden? O sea, quiero leer más poemas, quiero empaparme más de poesía. Y entonces ya pueden leer a otros autores quizás más profundos o más importantes que tu servidora. Uh-huh. Soy un puente para que no dé flojera la poesía, y qué mejor que curando las penas de amor, ¿no? Oye, ¿es cierto que en este show confiesas algunos secretos íntimos? Sí, es totalmente cierto. Qué rico. ¿Y pues, alguno que puedas compartir con nosotros? Digo, para vergonzoso. Además. Platico de cuando me peleé con un cuate, de cómo lo corrí. Tengo un número que se llama Suban el piano, bajen el piano, de cuántas veces te la pasas cortando y volviendo, ¿sabes qué? Suban el piano, bajen el piano, hasta que al fin sucede un milagro y puedes terminar con esa relación que está atormentando. Tengo también uno de celos, con todo y celos, dime cómo es, se parece ella más a tu deseo. Uh-huh. Y así, ¿no? O sea, pero todo dentro de un tono cabaretero, ligero. Hablo también de mis vicios, de que yo estudié en una escuela de monjas y se deformó todo mi carácter, en fin, ya sabes. Oye, la poesía en este caso va a servir para catalizar, para curar, para cantar y para pasarlos muy bien. Yo creo que uno de los objetivos principales es acercar al público a la poesía con humor. Y bueno, pues que la pasen definitivamente muy, muy bien, pues sufriendo los desvaríos del amor, mi estimadísima María Fernanda García. No, sé que no le ha pasado, y la poesía también te puede servir como para precisar lo que estás sintiendo, ¿no? Tu emoción, para comprenderte, para comunicarte contigo mismo. Y ahí pues doy una receta para olvidar. Platicamos con el público, nos reímos, pero muchísimo. Hasta debería haber, a veces digo, debería de pagar el boleto porque me divierto como una loca, ¿no? Eso, de eso se trata, que la pases bien, porque finalmente eso lo reflejas con el público. Y yo creo que sienten tenemos esa conexión. También tenemos dos grandes guitarristas, que también le cotorreamos ahí, los albureamos, y ya sabes, pues es el género del cabaret, pues ni modo. Claro. Oye, te estás presentando los martes, los miércoles, en el espectáculo. Ya queda muy poco tiempo, porque hasta el 31, ¿no? Martes y miércoles de agosto, sí. Uh-huh. Oye, y el show se llama Al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería, estar ardidos, ¿no? Era mucho camisón papetra. Oye, foro a poco no, que obviamente está a espaldas del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ahí en República de Cuba, número 49. Exactamente a las 8:30 de la noche. Y lo mejor de todo. 8:30, pero lleguen a las 8 porque se llena y no me gusta dejar gente afuera. De hecho, a veces tenemos que meter unas sillas para que. Pero pues para asegurar su lugar, lleguen a tiempo, lleguen temprano. Oye, además hay muy buenas promociones. ¿Qué promociones nos puedes platicar tú rápidamente, mi estimadísima María Fernanda? Mi querido Rubén, mira, el boleto cuesta 150 pesos. Ok. Pero ya que ando de oferta y tu público pues es tan lindo, les puedo dar 2x1. Uh-huh. A las personas que te hablen. Okay. Los que lleguen avisando, ¿no? Que van del punto crítico. Sí, los que lleguen avisando que van del punto crítico tienen 2x1. Aunque, bien. Bueno, si pueden pagar los 150 pesos y apoyar el teatro... Mejor todavía, ¿no? Es mejor. Vamos a aprovechar para dar el hashtag Somos Cabaret y obviamente yo voy al teatro para que nuestros amigos radioescuchas nos apoyen. ¿Les puedo dar mi Twitter? Me encantaría escuchar. ¿Dónde está tu Twitter para seguirte? Marifer García 88. Marifer con I latina García 88. Y no me digas que el 88 es de la fecha que naciste. Gracias, Rubén. Oye, pues qué padre, padrísimo. Entonces vamos a estar muy al pendiente. Quedan pocos días hasta el 31 de agosto en el foro A Poco No, Al cabo que ni quería. La invitación está abierta. María Fernanda, ¿quieres agregar algo más? ¿Algún comentario final? Quiero agregar que pues vengo yo de una gira haciendo de la familia de 10 y vamos a retomar la familia de 10 en diciembre. Pero yo, este es un break que me di para hacer mi propuesta personal, mi camino artístico, y por eso me interesa mucho que la gente lo vaya a ver, porque no solo soy la tía Licha, sino tengo este show, y este show de verdad que es una joya y me encanta hacerlo, y es un servicio para la poesía y para el público y sobre todo para los ardidos. Es que son bastantes esos ardidos, no pueden faltar. Oye, esta propuesta, por cierto, se estrenó en el Café 22, se ha presentado en el Bar El Vicio, en el Bataclán, y otra de las cosas que tú te revelas como una persona extraordinaria que ha sufrido del amor, del desamor, y obviamente tu libro también, Extremo Exceso, y que bueno, pues se va a reeditar gracias al éxito que ha tenido. Sí, se va a reeditar, y lo va a reeditar la firma Porrúa, Rodrigo Porrúa. Felicidades. Eso es padrísimo porque mi show está basado en los poemas de ese libro que se publicó en el 2007 por los contemporáneos. ¿Qué? ¿No tiene usted? Sí, por acá. Ahí le están llamando, ¿qué te están haciendo por allá? Platícanos, ¿no? No, perdóneme, que pensé que ya... ¿Por acá? ¿Qué pasó? De hecho, voy camino al teatro. Ah, muy bien. Y... pues tengo mucha ilusión de hacer esta obra, a ver quién le cae. Me parece extraordinario. Oye,

Pero lo que estaba yo leyendo es que tú te dedicas mucho a esta onda de, pues como lo dije ahorita, del empoderamiento a las mujeres, y pues eres una mujer joven y quisiéramos que nos cuentes un poco del trabajo que vienes realizando, tanto tú y el trabajo que realizas para ayudar a las demás mujeres a empoderarse en el mundo actual. Claro que sí, la verdad es que en los 2 años y medio que yo empecé este movimiento de Cambiando Mentes, la verdad es que he sido muy afortunada en ser considerada como una mujer influyente en México y bueno, pues llevar en alto el papel de las mujeres en la sociedad. Y como dices, empecé hace 2 años y medio con un programa de televisión por internet en Net Channel. Después, al cabo de 1 año, que me empezaron a pasar cosas muy padres que ni siquiera, o sea, empecé yo más bien como un hobby, ¿no? Y al poco tiempo se fue como tornando en algo mucho más grande, mucho más serio. Y después de 1 año me abren las puertas en Grupo Fórmula. Entonces ahora tengo la posibilidad de estar en un medio de comunicación en donde se encuentran los líderes de opinión más importantes a nivel nacional. Y además también nos ven en Estados Unidos, Centroamérica y parte del Caribe. Entonces, pues es mucha la responsabilidad y está muy padre. También estoy en otros proyectos, Mujeres de Éxito, que es un congreso que reúne a más de 1,500 mujeres emprendedoras y empresarias mes con mes en el World Trade Center. Y con Mujeres con Alas también, que es un grupo bastante grande ya de mujeres que son emprendedoras y que tienen algún deseo por la vida. Entonces, pues está bien padre. La verdad es que la vida me ha ido llevando de un punto al otro y yo contenta de poder ser una mujer inspiradora para otras, ¿no? Ahorita estoy viendo que estás entre las 23 mujeres más destacadas en sus áreas por la revista Mujer Ejecutiva y obtuviste el premio de las Palmas de Oro por tu trayectoria como mujer empresaria. En tu faceta como empresaria, ¿cómo es que incursionas a esto? Veo que tienes aquí una empresa de dijes y cosas así, ¿no? Tienes tu propia insignia, por lo que tengo entendido. Sí, bueno, todo ha sido un proceso en mi vida. En realidad, yo mi carrera la inicié como empresaria. Hice una agencia que se llama Smart Models, que es de modelos inteligentes. Mi carrera inició como modelo justamente y después de poco tiempo, la verdad, me di cuenta que era más inteligente que bonita y me di cuenta pues de que había una gran área de oportunidad en el tema del modelaje. Entonces, después de hacer un diplomado, desarrollé este proyecto de modelos inteligentes, el cual después también se convirtió en Mia Productions, que hoy en día es una agencia de publicidad y relaciones públicas. Entonces, pues me gusta mucho, la verdad es que una cosa me ha llevado a la otra. Creo que la ventaja que me ha dado esto es tener una visión diferente, ¿no? O sea, creo que en el medio hay muchísimo talento, hay grandes actores, hay grandes artistas, hay grandes artistas en general. Lo que no hay es que no hay grandes líderes, no hay grandes vendedores, no hay personas que sepan vender sus ideas, que incluso les guste vender sus ideas, ¿no? Ellos dicen, yo no soy vendedor y soy muy malo vendiendo. Y yo creo 100% que las personas más exitosas del mundo han sido grandes vendedores y yo soy una excelente vendedora. Entonces, sí, esa parte me la ha dado mucho, cuestión que otras personas pues no tienen, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues he sido reconocida por algunos medios con algunos premios como los que acabas de comentar y pues con mucha responsabilidad, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para las mujeres que están buscando emprender tanto un negocio y no, emprender no es nada más poner un negocio, sino también me imagino que pues ponerte metas y superarlas, ¿no? También como dices, tú venías del modelaje y pues decidiste irte a un área más, como tú mencionas, de más inteligencia o para echarle más coco. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a esas mujeres para que salieran de su zona de confort y se atrevieran a cruzar la línea y desde poner un negocio o pues lograr las metas que se han propuesto realmente ya en su carrera? Pues mira, primero es que tanto las mujeres como los hombres, en general el ser humano tiene que aprender a conocerse. Tiene que pensar, ¿no? Y pensar para mí es hacerte grandes preguntas para que encuentres grandes respuestas, pero no estamos acostumbrados a pensar, nos hemos hecho muy flojitos. Entonces, mi primera tip es que se hagan preguntas, ¿no? ¿Qué, quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Qué les mueve? ¿Qué les emociona? ¿No? ¿Qué les hace sentir ese nervio e incluso ese miedo de hacer? Y si sientes miedo, nervios y te emociona al mismo tiempo, es que seguramente tienes que hacerlo y tienes que hacerlo ya. Entonces, primero conócete y después de que sabes perfectamente qué es lo que quieres, haz un plan de acción. Asegúrate de que todos los días hagas algo que te acerque a esa meta. Y cree en ti, siempre cree en ti. Definitivamente, si alguien me dijera cuál es el secreto o la magia para que las cosas sucedan o para que una persona sea o no sea exitosa, definitivamente voy a contestar siempre creer en ellos, ¿no? La verdad es que yo hoy en día, ¿no? que veo mi crecimiento, ha sido porque creí en mí y vengo de la nada. Soy una mujer que viene de una familia humilde, de una familia de escasos recursos. No estudié en la escuela más cara del mundo y tampoco vengo de una familia de cuna de oro. Tampoco tenía contactos en el medio, tampoco... No, o sea, cualquiera pensaría que yo no tenía ni la más remota posibilidad de ser una persona exitosa hoy en día, ¿no? Y para mí ser exitosa es ser feliz, ¿no? Estar plena con lo que hago y lo soy definitivamente. Así que cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu contexto de vida, si realmente crees en ti y sabes lo que quieres, seguramente lo vas a lograr. Pues bueno, creo que ahí describes muy bien este concepto que traes de cambiando mentes, ¿no? Que es como el programa que llevas ahorita, pero por lo que entiendo es toda una ideología, ¿no? ¿De qué va esto de cambiando mentes o cómo es que surge cambiando mentes? Sí, justamente cambiando mentes es mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida es que yo tuve que cambiar mi mente para poder pasar la línea de la mediocridad hacia la línea del éxito. Entonces... tuve que reprogramarme de todas mis creencias, incluso que me había dicho mi propia familia, de que yo no podía, de que era cursi, de que yo quisiera ser una figura pública, etcétera. Entonces, bueno, sí fui como muy consciente de decir, bueno, los que ustedes no hayan podido no significa que yo no vaya a poder. Entonces, y todos los días fue como leer, meditar, me sigo capacitando, me junto con gente más inteligente que yo, investigo, siempre es importante saber de qué vas a hablar o con quién vas a estar y saber en dónde estás, porque eso habla mucho de tu trabajo, ¿no? Entonces, pues cualquiera que sea tu situación, de verdad, puedes lograrlo. Y cambiando mentes nació justamente de eso, ¿no? De ese cambio radical en mi vida, que después de que terminé la universidad a los 20 años, pues estuve trabajando 3 años en el gobierno, haciendo irónicamente lo que menos me gustaba, trabajando en finanzas y en leyes. Y después de 3 años de sentirme mediocre, de sentirme, pues sí, de sentirme bastante pobre, la verdad, hice un replanteamiento en mi vida, así que renuncié a todo de un día para otro y empecé a construir una nueva vida, un nuevo futuro. Renuncié a todo y después de una decisión en un día le di un giro a mi vida de 180 grados. Entonces, todos pueden hacer lo mismo. Estamos a solamente una decisión de cambiar algo que no te gusta en tu vida, ya sea estar en una relación, en un trabajo, en alguna amistad, en algo de tu cuerpo, en cuestiones de salud, de cuestiones de actitud, a todo. Estamos a una decisión, solamente tenemos que cambiar nuestra mente. Wow, pues yo creo que es una ideología muy bonita y es un ejemplo a seguir el que tú traes aquí para todos los radioescuchas del Punto Crítico. Y quisiéramos preguntarte, ¿qué sigue ahora en la carrera de Luz Rincón? ¿Cuáles son tus proyectos que traes ahorita a futuro? Si nos puedes platicar un poquito. Muchas cosas, gracias a Dios. Pero la verdad, pues, es que... danos una probadita. Sí, soy generadora de proyectos, no paro, gracias a Dios. He obligado a mi cerebro a robarle energía y hacer cosas. Entonces ahorita estamos ahorita en Grupo Fórmula, también estamos dando conferencias, estoy por publicar mi libro, estoy ya produciendo mi propia película, estoy justo con una persona ahorita que está aquí conmigo, que estamos viendo también la posibilidad de llevar conferencias a nivel internacional con otros grandes líderes. Y bueno, por ahora creo que con eso tengo. Y bueno, lo más, o una de las partes más importantes, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Alguna página de internet? ¿O cómo se pone en contacto la gente contigo para saber de tu trabajo y para seguir, pues, todo lo que vienes haciendo en... tanto como empresaria, como conductora y en tus nuevos proyectos que traes? Sí, pues mis redes sociales, estoy pegada a mi celular casi que siempre. Entonces, estoy en Facebook como Luz Rincón Oficial, en Instagram

del programa. Fíjense que comenzará con la participación de 20 grupos y presencia de bandas de México, también países invitados, como puede ser Cuba, son Cuba, El Salvador y Argentina. Y bueno, pues Zacatecas se convertirá durante 3 semanas, es decir, entre el 11 y el 27 de agosto, será escenario para la realización del 9º Festival de Jazz y Blues. Esto lo anunció Marco Saucedo, él es el director justamente de la Red Estatal de Festivales del Instituto Zacatecano de Cultura. Es lo que les estaba diciendo al principio, que él no solamente es el responsable, no solamente es el responsable de este Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas, sino que también, bueno, pues es una red estatal de festivales del Instituto Zacatecano de Cultura. Así que, bueno, pues le doy la bienvenida a Marco Saucedo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias. ¿Qué tal por el fin de semana? Exactamente. Oye, pues... Oye, tu inauguración fue el jueves, amigo. ¿Cómo les fue el jueves? Excelente. Bueno, realmente sí, por acá no sé, de pronto el público se nos asusta con las lluvias, pero afortunadamente el Festival Internacional de Jazz y Blues tiene por sede el museo, el hermoso Museo de Arte Abstracto. Precioso. Un recinto cerrado, donde hace exactamente 14 años, Federico, hace 14 años nace este proyecto. Ajá. Aunque hay que aclarar, como Festival Internacional solo tiene 9 ediciones. Claro, o sea, había 5 más. Estas 5 primeras ediciones se le llamaba temporada de Jazz y Blues del Museo Manuel Felgueres, es decir, bueno, pues sí, hay que reconocer estos 14 años, este trabajo del museo por llevar un género de la música como es el jazz y el blues, tan como es el propio museo, abstracto, sí, el blues y el jazz tienen esa característica donde luego la improvisación, la mezcla, la fusión y esa libertad de expresión de los músicos profesionales que lo interpretan, pues bueno, van muy de la mano con el propio Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Ahora, ¿por qué en agosto, mi querido Marco? Bien, bueno, precisamente hace 9 años se busca empatar una fecha donde no compitiera con otros festivales que tiene la propia ciudad. Por eso te hice la pregunta, fíjate, no solamente con la ciudad. Mira, rápidamente, y perdón, por supuesto que estamos en Zacatecas y vamos a hablar de Zacatecas, pero me llamó la atención porque hay distintos esfuerzos y la verdad, magnos esfuerzos, Marco, esto en términos de jazz y blues, porque, por ejemplo, existe el Festival Internacional de Jazz y Blues, esto en San Miguel de Allende. La verdad es de que ha tenido muy buenos invitados, tiene muy buen nivel, ya tiene también su público cautivo, y en un principio, fíjate que, bueno, creció porque cambiaron la fecha, porque en un principio coincidía con el Festival Internacional de Jazz o el famoso Jazz Week, que esto fue en la década de los 90 y luego ya muy principio de 2000, esto fue en Cancún y luego en Playa del Carmen, también con grandes estrellas. Digo, ahí me ha tocado entrevistar, pues no sé, a George Duke, a George Benson, a no sé, a Kool & The Gang, en fin, o sea, grupos verdaderamente, que Kool & The Gang de pronto alguno lo recuerda por la música Discotec, pero no, son jazzistas, en fin. Entonces, en el momento en que cambiaron las fechas, inmediatamente fluyó todo esto, Marco. ¿Esto fue lo que le sucedió al Festival de Jazz de Zacatecas? Así es, estábamos en la temporada de Jazz y Blues, compitía con el Eurojazz, por ejemplo, que organiza el CENART. Así por es. Allá en noviembre. Exacto. En aquellas épocas, sí, así la temporada se realizaba entre octubre y noviembre. Ajá. Y justamente de nuestro festival nace otro de la mano que está en el vecino estado de Aguascalientes, que es propiamente el Festival de Jazz del Centro Occidente, que coordina el propio Instituto Cultural de Aguascalientes. Ese nace un año después que el Festival Internacional de Jazz, el nuestro. Ajá. Ya ahorita ya no coinciden con el de Aguascalientes. Sí, precisamente, pero ellos buscaron un poco las fechas, de hecho es ese mecanismo que instituyó el Jazz en Aguascalientes es el Fondo Regional Centro Occidente, donde también Zacatecas forma parte. Claro, también forma parte. Pero bueno, en fin, entonces, qué bueno, y además, digo, si van ya en la 14ª, ¿no? Ustedes, ya, ustedes ya van, es el noveno festival, pero bueno, ya habían hecho otros 5 esfuerzos, entonces es el noveno festival de jazz y blues, y esto es propiamente en la ciudad de Zacatecas. Sí, justamente, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en su centro histórico, pero sí muy rico en festivales todo el año, todo el año. Entonces, sí, precisamente también compitía con nosotros mismos en el Festival Internacional de Teatro de Calle, por ejemplo. Ajá. O en las celebraciones de Día de Muertos, el Festival de Narración Oral, últimamente también está para esas fechas el Festival de Música de Cámara dedicado a Manuel M. Ponce. Mira, yo insisto en eso porque la fecha me parece muy buena, Marco. ¿Sí? Sí, a mí me parece muy buena la fecha en agosto, además es muy bien la fecha, a mí me, insisto, porque ya para el final de año hay varios festivales de más o menos con el mismo tema, digo, obvio, cada estado le tendrá y le pondrá su matiz, pero me parece de veras excelente decisión eso, Marco. Sí, pues hemos arrancado este pasado jueves 11 con agrupaciones como, bueno, zacatecanos, siempre están presentes los grupos zacatecanos, esta vez son 10 grupos, y siempre están presentes, y el desarrollo, ahí se ve el de la ciudad, el desarrollo en este género, porque pues hace 9-10 años no había tal cantidad de grupos en la ciudad dedicados a este género. Entonces, siempre para nosotros en nuestra política estatal de desarrollo cultural están presentes los creadores zacatecanos. Oye, pues de algo ha servido entonces, Marco. Así es. Eso es, justamente es para eso, son esos esfuerzos, para estimular esfuerzos y el talento juvenil. Sí, precisamente. Y antes de hablarte de otro gran esfuerzo y, bueno, resultado de este desarrollo físico, donde también hemos notado el desarrollo es en el público, en la asistencia siempre puntual de un público que anteriormente era muy muy especial, muy selecto, ahora es más amplio, hay más jóvenes cada día interesados en estos géneros e increíblemente también hay niños en los conciertos de jazz y blues. ¡Qué maravilla! A sus papás, entonces también ahí se refleja el trabajo de estos 14 años de blues y jazz en Zacatecas, instalado en estas fechas. Qué maravilla y qué gusto me da eso, porque mira, la verdad es de que con todo respeto, ¿no? Pero qué bueno que se les dé otra opción y no música de banda, para la verdad, mi querido Marco, pero me parece muy bien eso y que decidan blues, jazz, me parece que eso además educa el oído, en fin. Pero bueno, los conciertos se realizan a las 9 de la noche y comenzaste el jueves. Por ejemplo, este sábado, hoy, si hay gente que todavía se puede animar y va para allá o que se anime hoy para ir, ¿qué tendrá mañana? Hago un recuento general muy rápido. Sí. El formato del festival son 9 días, son 3 fines de semana, donde se tiene programación únicamente jueves, viernes y sábado. Ajá. Pero desde las 8 de la noche estamos con el grupo zacatecano, el grupo telonero, y todos los grupos invitados están a las 9 de la noche. Invitados en términos generales porque pues todos son muy buenos, todos son, aunque estén radicados en el país, como Quinto Elemento, que estuvo, este grupo de jazz que estuvo el jueves. Ayer el extraordinario ensamble de Matías Carvajal, su ensamble, nuestro compositor y pianista, él estuvo ayer viernes. Ajá. Y el día de hoy está la Blues Band en el género de blues. Aquí cabe aclarar que los sábados, mi Federico, son de blues, son más prendidos, un poco más rockeros. Sí, un poco más heavy, digamos. Así es, sí, en tanto que los jueves y los viernes pues son más tranquilamente así, como que melódicamente dedicados al jazz. Sí, pues precisamente la Blues Band estará el día de hoy. Pero bueno, una recomendación muy amplia porque los siguientes fines de semana esto se pone cada vez más interesante, por ejemplo en el tema de los sábados, en cuanto a blues, el próximo sábado 20 estará esta extraordinaria cantante de color Shakura Saida, una cantante blues canadiense, aunque radicó bastantes años en Suiza. Uh-huh. Y actualmente radica en los Estados Unidos, pero entonces tiene una educación increíble y además de una potente voz. Y estaremos clausurando el sábado 27 también con el género de blues y, la fusión de esta banda a trío de Scott Henderson. Nada más y nada menos, de Estados Unidos. Nada más, fíjate, nada más. No, pues, oye, pues tienen muy buenos exponentes. Y bueno, yo te voy a comprometer para que anunciemos cada semana qué es lo que vas a tener, aunque sea muy brevemente, pero que demos el anuncio de qué es lo que vas a tener cada semana por allá en Zacatecas. Entonces, bueno, pues Marco, muchísimas gracias. No sé si tengas algo que agregar, la invitación está hecha, pero si tienes algo que agregar, este es el momento. Gracias, ¿no? Reconocer desde luego la participación aquí del propio Museo de Arte Abstracto, que ha sido pues a quien le costó los inicios de este festival, después se convierte y lo adopta el propio instituto. Bueno, finalmente los museos dependen del instituto, pero sí, no solo al museo, nuestro reconocimiento a Radio Zacatecas, que transmite en vivo por el 97.9. Sí, es 97.9 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Así es, ellos transmiten los conciertos todos los días. Oye, Marco, perdón, nada más, repito, Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que está ubicado en Colón, esquina con Seminario, esto allá en el centro de la capital de Zacatecas, y los conciertos comienzan a las 9, no obstante, desde las 8, pues ya hay argüende, como dijeran por allá. Así es, además, es un formato con mesas para poder solicitar ahí el servicio de alguna copa, una cervecita y pues cómodamente escuchar. No, hombre, pues qué mejor que eso, mi querido Marco Saucedo. Pues muchísimas gracias, Marco. De verdad yo te agradezco la presencia aquí en el Punto Crítico y bueno, pues siempre para la gente que nos escucha y que nos sigue por nuestra sintonía, bueno, pues ahí está hecha esta invitación. Gracias, muchísimas gracias, Marco Saucedo, director de la Red Estatal de Festivales del Instituto Zacatecano de Cultura. Gracias. Todo lo contrario, es un apoyo increíble para nosotros. Gracias, Marco. Gracias. Bueno, pues les voy a dar lo de las recomendaciones que ya les había yo prometido. Entonces, son recomendaciones que, mire, usted puede aprovechar si usted viene a la Ciudad de México o está usted aquí en la Ciudad de México. Son recomendaciones que son o entrada libre o muy, muy, muy accesibles. De verdad, debe de aprovechar porque de pronto nos quejamos y decimos que la cultura está muy, muy lejos de nosotros, que es inalcanzable o en fin, o que incluso que son medio mamilas o que es gente así medio elitista. Y no, fíjese que es todo lo contrario. Además hay que darnos la oportunidad y hay que acercarnos, ¿no?, a esto. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué vamos a tener hoy mismo sábado, pero a las 16 horas? Se puede ir, por ejemplo, pues terminando de ver el Punto Crítico. Terminando de ver el Punto Crítico, hoy es sábado 13 de agosto. Por cierto, un día como hoy cae México Tenochtitlan, de 1521. Hoy, un día como hoy, 13 de agosto, cae la capital del Imperio Azteca, de México Tenochtitlan, cae un día como hoy. Por cierto, fíjese ahorita que me estoy cayendo en la fecha, pero bueno, en fin. La invitación es para que usted vaya al Museo Nacional de Arte. Hay un concierto Dúo Aleph, así se llama, Dúo Aleph, y esto será a las 16 horas. Así que terminando el Punto Crítico, váyase directamente al Museo Nacional de Arte. Esto además es... No tiene ningún costo. Hay un boleto de control. Entonces váyase ahorita, terminando el Punto Crítico, luego un punto a las 2 de la tarde, váyase para allá, porque les dan un boletito de control. No cuesta nada y es a las 4 de la tarde allá en el Museo Nacional de Arte. También hoy mismo, si no alcanza a llegar ahí, bueno, entonces atraviésese y váyase al Palacio de Bellas Artes, a la Sala Manuel M. Ponce, y ahí cuesta 20 pesos. ¿Qué es lo que va a usted escuchar? Música de cámara. ¿A qué hora? Repito, 17 horas. Sala Manuel M. Ponce, 20 pesos, y va usted a entrar al Palacio de Bellas Artes, sube al mezanín, subiendo las escaleras a mano derecha, y en el mezanín ahí está la Sala Manuel M. Ponce. ¿Qué tenemos para mañana? Bueno, pues para mañana también tenemos música de cámara, esto en el Salón de Recepciones también del Museo Nacional de Arte, y esto es a las 12 del día. ¿Cuánto cuesta? Tampoco nada, así que llegue con tiempo, lléguese a las 10 de la mañana, la verdad, cómprese un cafecito, una dona, por ahí algo. De hecho, allí cerca está el Cardenal, por cierto, le mandamos un saludo a la familia Briz, de estos restaurantes, de esta cadena, fueron mis compañeros en el ITAM, les mando un abrazo. Ahí está el Cardenal, al ladito del Museo Nacional de Arte, pues cómprese un cafecito, una dona, un bizcocho por ahí, y de pan. Y entonces va, espera la entrada al Museo Nacional de Arte, y les repito, es entrada

y Alfonso Delta. Bueno, como les estábamos comentando, pues venimos súper preparados ya con nuestro viaje para el puente del 15 de septiembre, que bueno, ya nos quedan muy pocos durante el año y hay que aprovecharlo al máximo. Vamos a dar el grito en una hermosa playa. Bueno, no es tan conocida por muchos, pero realmente tiene mucho que ofrecernos, mucho que hacer, mucho que comer. Entonces, realmente yo creo que con 3 días que va a ser lo del puente de septiembre, del 16, 17 y 18, pues bueno, con eso quedarán más que bronceados. Descansados y, por supuesto, mucha diversión. Y pues bueno, sí, pues bueno, es Villarrica, Veracruz. Villarrica, Veracruz está a 5 horas aproximadamente de la Ciudad de México, saliendo por la carretera 140 de Jalapa a Cardel. Y de ahí luego tomas la costera 180 rumbo a Nautla. Sí, es muy, muy sencillo. Digamos, tienen que pasar por Actocpan. Por lo regular, si buscan como en Google Maps o le dan el googleazo así rápido, no aparece, los manda como al puerto. A una universidad, hacia el puerto. No, es más al norte. Entonces recuerden, Jalapa a Cardel, pasando por Actocpan, y la playa justamente es Punta Villarrica. Sí, porque Google Maps los manda a una calle que se llama Villarrica, sí, ahí en Veracruz. En el puerto. Entonces sí, sigan las indicaciones para llegar. Pues esto es como en vehículo, coche. Claro. Si gustan ir en transporte público, en autobús, los autobuses salen de La Tapo. Sí, pues bueno, son 5 horas, ya sea, como les habíamos en varias ocasiones les hemos comentado que para nosotros es mejor como viajar por la noche. Así sea solamente sábado y domingo. Si se quieren ir un sábado y domingo está bien. En este caso nosotros nos vamos 3 días en el puente de septiembre. Entonces es mejor viajar por la noche para no perder esas sagradas horas de la mañana. Así que a primera hora ya están allá, en lugar de al revés, ya estar llegando al mediodía, 1 de la tarde como cansados. Esta playa a nosotros nos gusta mucho porque, bueno, no es tan conocida, pero está llena de historia, mucha, mucha historia. Así nada más le vamos a hacer un breve resumen para ello. Se dice que Hernán Cortés fue aquí justamente donde hundió sus naves, fue como su primer asentamiento y fue donde hizo la alianza totonaca con los totonacas a cambio de riquezas. Entonces, ya saben que pues, los totonacas eran justamente todo lo que es Veracruz, eran como el pueblo dominante en esa época. Entonces, pues bueno, por eso es que es justamente su nombre, Villarrica, Veracruz. Se podría decir que fue el nombre que le dio el grupo de Hernán Cortés por tanta riqueza que existía en el lugar. Y pues bueno, y Veracruz o la Villarrica es justamente porque llegó un Viernes Santo, o sea, el viernes que es el de la verdadera cruz, y por eso es Veracruz. Entonces, por eso es que, bueno, es como un dato curioso de por qué Veracruz se llama de esa manera, y es por el Viernes Santo, el viernes de la verdadera cruz, y es como los datos curiosos de este lugar. Entonces está lleno de historia y de lugares bonitos. Ok. ¿Qué hacer aquí en Villarrica? Pues principalmente es conocido por sus dunas de arena a pie de playa. Sí, más o menos son como chachalacas. Que también sí son dunas de arena. Aquí en Villarrica cuenta con una extensión grande de dunas para practicar lo que viene siendo el sandboarding. Cuenta con 3 quebradas muy preciosas, la verdad. Cuenta con escalones, con accesos, pues un tanto algo arriesgoso ya en la parte de abajo. Las piedras son muy resbalosas, hay que tener mucha precaución para tomarse sus selfies, sus fotos, porque como siempre queremos la mejor foto en la punta de la piedra más bonita, pero sí es a veces muy riesgoso estar en estos acantilados. Sí, bueno, la quebrada es muy sencillo de recorrer Villarrica. Villarrica es un pueblo pequeño. Realmente es pequeño en cuanto a su centro, todo está muy cerca, el centro, las dunas de arena, la quebrada, todo está muy cerca. De hecho, las quebradas, la parte de las quebradas está justamente frente a las dunas de arena. Entonces pueden hacer todo este recorrido a pie, está justamente enfrente y no hay pierde. Hay letreros frente a las dunas que señalan hacia dónde caminar para las quebradas. El camino es un poco sinuoso. Es un sendero muy pequeño. Así tú lo ves de frente y piensas que no lleva a ningún lado porque la vegetación te tapa las curvas que lleva este senderito. Pero es seguro y ya está bien trazado para que no tengan miedo llegando, de perderse. Ahora sí que ya llegan, vale la pena subir porque llegan a lo más alto y pueden ver justamente lo que es la playa de Villarrica de frente, ahora sí con una vista como frontal. De un lado está la termoeléctrica y pues bueno, del otro lado es lo que es Punta Villarrica, y también pueden observar justamente frente a ustedes el Cerro de los Metates, que bueno, más adelante les estaremos platicando. Entonces pues bueno, ahí están las quebradas, como les comentaba Delta, y hay caminos o escaleras donde pueden hacer descensos totalmente hasta la falda de la quebrada, que bueno, sería a pie de mar, o en algún otro momento practicar ahí también el rapel, o por ejemplo en la parte trasera, ya ahora sí que de la línea del pueblo, se encuentra el Cerro de los Metates, que bueno, esto sería como básico en su visita de Villarrica, y está como, pero bueno, hay que caminar un poco, es como media hora caminando. Sería mejor como tomar un taxi o un ray, ¿no? Nosotros pues en el viaje pasado aplicamos la de ray. Camionetazo. Y en el Cerro de los Metates, en la falda, se encuentra la zona arqueológica de Cuixtlán, que también, bueno, a nosotros nos gustó mucho porque no es como una zona arqueológica como típica, con pirámides, todo. Más que nada, esta zona es un cementerio totonaca. Entonces se pueden, ¿cómo se llaman? Mausoleos. Las formas que hay, en vez de ver pirámides grandes, como estamos acostumbrados, como Tajín, todo eso que también es totonaca, aquí vamos a ver mausoleos. Entonces son como pequeños nichos, como si fuera una ciudad pequeña, pero en su interior hay pues bueno, sería puros restos humanos que lo ocupaban. Tiene su juego de pelota, tiene una o dos pequeñas pirámides, pero lo típico o lo tradicional, por lo que se identifica esta zona, es que tiene mausoleos, son pequeños nichos, y es un cementerio, no es como cualquier zona arqueológica normal. Entonces es un cementerio totonaca, donde la otra vez que andábamos por allá, nos platican las personas del lugar que hay muchos nahuales. Entonces, sí, como es un cementerio, pues ya saben cómo. Entonces nos dice, andábamos caminando por ahí y nos decían que todos los ruidos que escuchábamos atrás de nosotros o sobre las hojas, decía, es que nos andaban persiguiendo los nahuales. Entonces, pues más vale prevenir. Váyanse con la mente abierta por si en algún momento se les atraviesa algo medio extraño ahí, ya van a saber que es un nahual. Ok, chicos, también otra cosa que pueden practicar aquí en Villarrica es el buceo, ya que sus aguas son las más tranquilas y transparentes de todo Veracruz. Cabe mencionar también que en la playa es extensa, pero hay pequeños pozos hondos. Entonces, de la nada pisas uno y viene la ola, entonces ya te tapó el agua. Entonces hay que tener mucha precaución, pero sí cuenta con zonas de buceo y sí, pues lo básico, dónde comemos, dónde dormimos, dónde dormir. Como les comentamos, es un lugar pequeño, entonces el pueblo y las calles, todo está conectado justamente al centro donde está la pequeña iglesia, y en la avenida principal están todas las áreas de cabañitas, hoteles, zonas de camping. En particular, nosotros recomendamos dos, que son las que ya hemos tenido como el gusto de estar ahí, y tanto las personas que te prestan el servicio son muy, muy amables, que si en algún momento necesitas como algún recorrido o algo, ellos sin ningún problema te pueden acompañar. Y una de ellas son las cabañas Maripacos, que cuentan con cabañas dobles, cuádruples, en este caso amigos, familia, y zona de camping. Pero bueno, las cabañas Maripacos no están a pie de playa, están una calle atrás. Pero bueno, en menos de 2 minutos, ya si salen de ahí, caminando, llegan a la playa. O otro lugar donde también nos gusta ir son el hotel y cabañas Aventuras Villarrica. Sí, está justamente casi enfrente de Maripacos. Pero Aventuras Villarrica sí tiene acceso a la playa directo. Entonces, o se quedan en una cabañita o tienen hotelito más así como que con servicios ya de clima y todo. Habitaciones familiares. Sí, habitaciones familiares. Internet. O en algún momento, si no quieren, pues bueno, acá. Pues no queda de otra que acampar. Entonces, como nuestra recomendación de dónde quedarse en Villarrica. Los dos puntos que les recomendamos, sus zonas de camping tienen baños y regaderas disponibles las 24 horas con sus servicios correspondientes. Sí. Y en las cabañas Maripacos, nuestro amigo el señor Francisco, que es el dueño, ya como eso de las 9 de la noche, saca la bocina, así pone música para fiesta. Entonces, sin ningún problema, pues él pone la música y ustedes el ambiente. Sí, te la puedes pasar muy bien realmente aquí. Sí, y pues bueno, de ahí para comer, si viajan por la noche, van a llegar muy temprano y no hay nada abierto. digamos, los restaurantes que son como a pie de playa, no hay nada abierto y lo único es los pequeños localitos que están frente a la iglesia. Es muy sencillo, ustedes llegan, preguntan dónde está el centro, dónde está la iglesia y a 2 minutos llegan. Entonces, frente a la iglesia hay unos pequeños localitos que sí son los que están abiertos desde las 8 de la mañana sin ningún problema. Son como 3-4 locales juntos y ahí está bien como para desayunar. Y pues bueno, lo que tienen que pedir... No pueden regresarse sin probar. Son las quesadillas de minilla, que es pescado como desmenuzado, como deshebrado. Sí, como si fuera atún. Lo preparan un poco como si fuera un atún, pero es pescado desmenuzado que está muy rico. Lo preparan como a la mexicana o con ajito, pero es lo primero que... ¿Qué quiero desayunar? Pues échense unas quesadillitas de minilla o pues bueno... Ya, a su gusto, les pueden preparar su huevito al gusto. Bueno, pues si van a la playa y no comen mariscos, pues es como no ir a la playa. Sí, clásico, piden su mojarra, sus cócteles de camarón, de ostión, sus cervezas preparadas. Sí, bueno, una buena cerveza tototota ahí. Y con las quesadillas de minilla, nada más que sí, chequen que sean como lugares que estén establecidos, porque bueno, como en todos lugares nos venden también las quesadillas todo en la playa, pues bueno, no sabemos qué tan asoleadas estén. Entonces, pues nosotros recomendamos siempre que sea como un lugar establecido. Eso sería nuestro plan para el puente de septiembre, más o menos. Entonces, vayan, hay mucho, mucho que hacer, es un lugar pequeño, pero tienen para distraerse 3 días completitos. Económico, principalmente. Económico, a 5 horas de la Ciudad de México, que no todos conocen. Que, bueno, realmente, toda la chilanga banda llega al puente y... ¿A dónde se va? Acapulco. Acapulco es muy bello, lo queremos mucho, pero hay infinidad de destinos más que igualmente van a estar bien llenos, ¿no? Porque es un puente. Pero pues conozcan, no todo es No se limiten al sur. No conozco y algo me va a pasar. No, al contrario, la gente en todos los destinos los es muy amable, muchísimo. Te apoyan demasiado como y ya turista. Saben, preguntando si llega a Roma. Y pues bueno, como les habíamos comentado al principio, ¿por qué hablamos de Villarrica el día de hoy? Es porque les traemos un pase doble para que se vayan con el novio, la novia, el amigo, el amante, la esposa o con quien ustedes gusten a pasar pues el puente de septiembre en la playita. Y pues la dinámica va a ser muy muy sencilla, como decimos, es un pase doble y de aquí al puente durante 4 fines de semana que son nuestras cápsulas. Les vamos a hacer unas preguntas muy, muy sencillas, así, casi, casi de primaria. Que si ustedes ponen atención, aunque sea las buscan en Google y aparecen. Pero la idea es tener las 4 respuestas y sería de los pueblos mágicos. Sí, la pregunta sería, ¿cuántos pueblos mágicos existen en México? Sencillísimo, esa va a ser nuestra primera pregunta, chicos. Así que, por favor, estén al pendiente durante las siguientes cápsulas, los fines de semana que restan. Como les habíamos dicho, van a ser 4 preguntas en 4 cápsulas con diferentes, bueno, temas que tienen que ver con los pueblos mágicos. Y al final de estas 4 sesiones... ahora sí que la primera persona que nos mande un inbox durante el tiempo de la sesión de la cápsula, claro, con las respuestas correctas, pues va a ser el ganador de un pase doble a Villarrica, Veracruz. A través del punto crítico. A través del punto crítico, chicos. Entonces, no olviden, recuerden, nuestra primera pregunta es ¿cuántos pueblos de mágicos existen en México? Recuerden que hay unos que justamente en este año tuvieron el nombramiento, así es que necesitamos, no todos los nombres, que bueno, ya si nos echan la lista de todos los nombres, ya va a ser un plus y un punto extra y les invitamos una caguama por allá en Villarrica. Pero, esencialmente, ¿cuántos pueblos mágicos existen en México? ¿Salí, chicos? Estén, por favor, atentos. Son 4 preguntas de hoy en adelante, así que 4 fines de semana. Y recuerden, el primer inbox en nuestra última pregunta será el ganador. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Nos vamos a un corte comercial. No olviden escucharnos en @elpuntocrítico, en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter y en Ruta 136. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Sale, vámonos. ¿En serio?

que es tu recurso para mantenerte millonario. ¿A qué me refiero con este recurso? ¿En qué tú eres bueno? A lo mejor eres un muy buen comunicador, a lo mejor eres un excelente negociante, a lo mejor eres muy buen vendedor, a lo mejor puedes escribir. Este es tu momento en el cual te quiero mencionar que te empieces a conocer un poquito y veas cuál es realmente tu verdadera virtud que tiene. A lo mejor incluso puede ser un gran o una gran diplomática, pero eso lo tienes que empezar a reconocer tú. El siguiente, empieza de verdad a conocer un modelo de éxito financiero para copiarlo y aprender de él. ¿A qué me refiero con ello? Hay muchísimos hoy por hoy que tú puedes empezar. Si tú me dices, uno de los grandes maestros ya viene siendo Napoleón Hill, que puedas leer muchísimo de esa obra que él tiene de Aprenda a Hacerse Millonario. Tenemos también a un grande que es Henry Ford. Tienes muchísimo que aprender de Bill Gates. Por supuesto que también aquí tenemos a un Slim. Pero vamos, empieza a tener un modelo millonario. Aguas, porque de pronto la mente nos traiciona y empieza, Padme, es que él esto y esto. No, quita por favor a un lado el problema que todo el universo tiene, que es criticar. Antes de criticar, primero aprende de su biografía, por favor, y sobre todo rescata de estos grandes para que tú lo puedas extractar y sobre todo empezarlo a poner como ejemplo dentro de tu vida. ¿De acuerdo? Así es que bueno, ahí tienes otro mensajito que te estoy dando de oro. El siguiente es aprender a encontrar los recursos de dinero con las enseñanzas de prosperidad universal. ¿A qué me refiero con ello? Si ya empezaste a leer desde el programa anterior que hablábamos sobre el Kybalión, te habla de la ley del péndulo. Esto es tan interesante porque nos indica que de pronto nos enganchamos con una emoción que dijimos, híjoles, nos quedamos sin empleo, no podía yo tener para terminar la carrera. A lo mejor en estos momentos tú me estás diciendo que era muy complicado y te quedas con estos síntomas de carencia. Hoy por hoy, si tú ya detectaste los días y los meses, te vas a empezar a rodear de cosas muy positivas. Incluso busca, por favor, en mi página y puedes empezar a hacer los baños de prosperidad, los baños para ser exitoso, los baños para ser, vamos, empezar a crear esta parte que tú te lo creas y empezar a borrar esos viejos patrones y anclarte en esta nueva prosperidad, por favorcito. ¿De acuerdo? El siguiente va a ser, visualiza la vida abundante de todo bien muchas veces al día. ¿A qué me refiero con ello? Que te visualices, así como en nuestra época había unos comerciales que decían, ya me vi. Así de igual manera quiero que te ancles con que te veas manejando ese coche. A lo mejor si eres mujer, esa casa entrando por ahí, o ese departamento, o por qué no incluso ese puesto, a lo mejor el ser director, el ser directora, pero vamos, visualízate, pero no nada más una vez al día, porque aquí viene un error que de pronto me dicen, Padme, ya estuve decrete y decrete, y les digo, ajá, ¿cuánto tiempo decretaste? 5 minutos, 15 minutos. ¿Y qué quiere decir? Que 23 horas con 45 minutos, corazón hermoso, estuviste pensando en la carencia que no tiene. ¿Qué cosa es lo que va a pesar más? Si definitivamente con el primer principio que acabamos de decir, es todo es mente y siempre empezamos a traer ello. Entonces sí te quiero decir que cada vez que te angusties en estas situaciones, otra vez vuelvas a traer esta situación positiva y tú recuerdes que el universo, bueno, es ilimitado y tú puedes empezar a traer esto como un imán de prosperidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente, que tiene que ver muy ligado con lo que te acabo de decir. Escribe tus afirmaciones. Recuerda que conmigo todos los miércoles son de abundancia y prosperidad. Te dejo siempre infinidad de oraciones y si no decretos, tú haz el que más te jale a ti, porque ese es con el que tú estás vibrando en ese momento. A mí me encanta decir siempre que yo soy un imán de prosperidad y abundancia. Tú puedes buscar mucho, los miércoles, te recuerdo, son de prosperidad y abundancia. ¿Y qué crees? Ahora empiézalos a escribir. ¿Por qué? Está comprobado científicamente que como tú lo piensas, Si lo empiezas a plasmar en una hoja, lo empiezas a ver y a sentir. Hoy por hoy no se vale que me digas que ya lo escribiste en la computadora y que le vas a dar copy y pegar 200 veces. Lo tienes que hacer, por favor, en un cuadernito que al inicio de año habíamos dicho que se llama tu grimorio. ¿Por qué tu grimorio? Son tus propias recetas que tú le imprimes, tu propia energía. Entonces, ¿qué te recomiendo? Tinta de color verde, porque está comprobado científicamente que eso se queda más rápida en la mente. Así es que, bueno, a comprar, por favor, tu cuadernito y tu pluma de color verde. El siguiente nos indica que escribe también tus sueños financieros que estás teniendo en este momento. Ahorita todavía estamos, bueno, a un parpadeo de terminar el año. Pero, ¿qué te parece si tú me indicas que quieres terminar con cierta cantidad, no importa que estés joven, para poder cerrar el año? Entonces, ahí indícanos con qué cantidad quieres cerrar el año. ¿20, 30, 50 mil dólares, $1,000,000? ¿Cuál es ello? ¿Para qué? Lo empieces a gestar y, por supuesto, yo te ayude a concretarlo en este aquí y ahora. Aquí algo bien importante que sí te quiero decir es que, retomando los otros dos puntos anteriores, retoma, por favor, el decreto que más te guste. No lo vas a cambiar durante 30 días. ¿Por qué? Yo aquí les quiero comentar que la ciencia nunca está peleada con la espiritualidad. Te recomiendan que se haga, científicamente hablando, 21 días ininterrumpidos, porque ahí ya se creó un patrón. Sin embargo, los que conocemos del tarot y de la Kabbalah, 21 puertas son las que nosotros abrimos para poder indicarle un nuevo camino al ser humano. ¿Ves cómo nada está peleado con nada? Simple y sencillamente hay que aprender a interpretar todas las señales del universo. El siguiente, usa en este momento el poder de atraer hacia tu mente para acelerar el proceso del dinero. ¿A qué me refiero con ello? En días anteriores yo les había comentado que tienes que pensarlo, pero también tienes que sentirlo y, por supuesto, empezar a actuar. ¿De qué manera lo vas a sentir? En algunos programas yo les he dicho que a lo mejor bajes sonidos de monedas a tu celular y, en vez de que pongas otro tipo de sonidos, empieces a anclarte con las monedas, a lo mejor con una caja registradora, con algo que te simbolice la economía. En algún momento un paciente me decía: Padme, para romper con ello, si tú en este momento te gusta el tarot, yo te recomendaría que bajes el As de Oros, porque ello te va a indicar visualizar la economía. Si tú crees muchos en los ángeles como yo, baja el Arcángel Uriel, que va representado con la abundancia y la economía, y ponlo como fondo de pantalla. Lo podemos poner en nuestro teléfono, lo podemos poner en nuestra computadora, incluso lo puedes poner al frente de tu recámara, de tal manera que cuando tú abras los ojitos sepas que visualmente te estás anclando con ello, para que de pronto lo sientas. Me decía apenas en la semana una amiga que no le podía encontrar a su vocalista que acaba de contratar, ¿cómo podía engancharla para que cantara las canciones? Y le dije algo bien sencillo: dile que las escuche y que las sienta, ya que no esté pensando, que cierre por completo los ojos y que siente y que vea cómo los demás intérpretes han podido aterrizar ello. Y bueno, hoy por hoy entendió lo que le estaba diciendo. De igual manera, a ti te pido de favor que cierres tus ojos y que veas con qué tú estás anclado en estos momentos. ¿Y por qué me refiero? Porque la vibración también es un sonido. Entonces, a lo mejor son monedas, a lo mejor es estar contando los billetes, o a lo mejor incluso estar escuchando esta caja registradora. Pero tú tienes que ver con qué tú estás anclado en estos momentos. El siguiente, vamos a tomar un billete de la más alta denominación. ¿Y a qué me refiero con ello? Los que ya han comprado la esencia del dinero lo van a embarrar por completo de esta esencia del dinero. Para ti, mi querida Gavit Gifford, que me vas a decir cuál es que me escuchas en Estados Unidos, es la esencia amarilla que tienes, ¿de acuerdo? Y una vez que la empapes, que puede ser allá en Estados Unidos $100, acá en México $1,000, dentro de tu país, bueno, puedes utilizar la moneda que sea la más alta, el billete, perdón. ¿Y qué creen? Que vamos a empezar a pedirle a este billete que se multiplique 70 veces 7 y que de igual manera esto se va a hacer interminable para que con nosotros nos empecemos, ¿qué creen?, a ser amigos del dinero. ¿Y a qué me refiero con ello? Muchas veces, y a mí incluso me lo han escrito en Facebook, donde tenemos esta idea que la espiritualidad está peleada con la economía. Jamás. Y esto les quiero decir, porque esto se los enseño como principio de alta magia, en que siempre se necesita estar acorde, porque hoy por hoy la economía es lo que nos rige. Estamos en un país en el cual no estamos en un trueque, pagamos con dinero y de igual manera a dónde estamos siempre tiene que ver con la economía. Entonces, si tú no estás acorde con ellos, quiere decir que estás peleado tu parte espiritual con la economía y que por eso no te llega. Un día a mí me escribieron y me decían, Padme, ¿y dónde dejar la humildad? Y yo le dije, explícame qué es tu humildad para que yo a su vez te pueda decir si estoy siendo humilde o no. Porque obviamente cada uno tiene un concepto completamente diferente de las cosas, cuando en realidad todo tiene que ser uno y todo tiene que estar en armonía. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo siguiente los vamos a ver en el siguiente capítulo. Sé que este te mega encantó y por supuesto que sobre sus sugerencias, al final de esto les voy a hablar sobre el libro del Kybalión para que ustedes lo vayan ahí desmenuzando junto conmigo. Yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Si requieres algún producto, llámanos por favor al 6579-4624. 6579-4624. Bueno, tenemos agendado hasta el 15 de septiembre, pero nos puedes llamar y te podemos hacer un espacio. Sígueme en todas las redes sociales como Pan Evidente. ¿Y qué crees? Que nos vamos en este momento al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López Cibernal. Namaste. Poesía con Miguel Ángel López Cibernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Los 100 años de soledad de García Márquez. Estar en un tornado o en un temblor duele y espanta. Que si lo sabrás tú, que si lo sabré yo. Todo pasa deprisa. La angustia dura lo que tarda el fenómeno y se muere con él. Es como si le diera un infarto al corazón. Lo que viene después son desconcierto, terror, escombros, gritos, llanto, hambre y sed. Si sobrevives, te enteras. Si no, los ciclones, en cambio, son un cáncer. Se te avisan con tiempo, más allá de la zona costera. Los presientes, te preparas, los esperas, te confiesas, te arrepientes, te amenazan y te engañan. Saben que nace de tiempo en tiempo. Los ciclones son lentos, aparentan ser torpes. Vienen ya satisfechos, se alimentan del mar. Nacen en cualquier parte, crecen como un tumor. Suben entre la atmósfera y empiezan a avanzar. De pronto se detienen, pero no se destruyen. Bajan al sur, avanzan al oriente. Y de cuando piensas que todo ha terminado, se vuelven hacia ti para cobrarte. Y te arrasan por partes, por horas, por días, y te dejan lacrado por años. La angustia sobrevive al embate del norte. El miedo se adormece entre el bochorno del centro y se cambia en terror con los vientos del sur. Los ciclones se ensañan con la gente que encuentran porque quieren llegar a la sierra y vaciarse y descansar en paz. Los ciclones son fieras en celo buscando su mitad. 100 años de soledad es precisamente eso, un ciclón, un fenómeno natural que se muestra completo a quien tiene la osadía de comenzar su lectura y la firmeza necesaria para terminar su hazaña. Porque leer a García Márquez no es cualquier cosa, no solamente difícil de digerir, sino materialmente imposible de aligerar. Es que atreverse a vivir en un centro de un ciclón no tiene nada de aligerante ni digerible. En un pleno sentido de la palabra,